semana en Metalurgia. ¿Más recitales? ¡No! ¿De dónde vamos a sacar tanta plata los metaleros? Se confirma Amon Amarth en Chile. Además, esta semana tenemos lo nuevo de Wolf, My Dying Bride y Samael. Por otro lado, empezamos las series especiales de Iron Maiden esta semana con su disco homónimo. Y también tenemos el especial de Morbid Angel que están tocando la próxima semana. ¡Aquí comienza Metalurgia! En la Edad Media los alquimistas purificaban el metal a punta de sudor y dedicación. Hoy en día nada ha cambiado, y en la actualidad lo hacemos de la misma forma. Prepara tus oídos porque acá llega la hora más brutal del podcast chileno. En donde quiera que estés, en el Transantiago, camino a la pega, o de vuelta a casa, en el colegio, tal vez chateando, o simplemente sentado escuchando en tu habitación. Acá comienza el programa que te enseñará las diferentes disciplinas de la ciencia de los metales y todas sus aleaciones. Rock, Death, Thrash, Black, Gothic, Heavy y Punk. Olvídate de todo lo que has escuchado hasta ahora. La revolución sonora comienza acá mismo. Prepara tus conocimientos metaleros. Y si tus oídos sangran, eres un poser. Pero si lo que escuchas hace estallar tu cerebro, entonces este es tu programa. 11 temas, una hora. La dosis necesaria semanal que te mantendrá informado de los nuevos lanzamientos de discos. Todos tus pedidos. Así como los clásicos de la música más extrema y potente que existe en el planeta Tierra. Enciende tu pendrive, aprieta play en el reproductor multimedia, porque acá comienza Metalurgia. Seven deadly sins, seven ways to win, seven holy paths to hell, and your trip begins. Seven downward slopes. Seven are your burning fires, desires. Si vibraste el año pasado con el recital más espectacular de los últimos tiempos, si pudiste escuchar a la más grande banda del heavy metal, si pudiste escuchar la serie de especiales de Metalurgia, entonces no te puedes perder este año el regalo que el podcast que explora la ciencia de los metales y sus canciones tiene preparado para ti. Somewhere Back in Time 2009, Iron Maiden está de vuelta. Y para esta nueva ocasión especial, estaremos escuchando y revisando en su totalidad los cuatro primeros discos de la banda. Esta semana, Killers. Corría marzo de 1981, el sello EMI lanzaría el trabajo que consolidó a la doncella como líder de la New Wave of British Heavy Metal, primer álbum producido por Martin Birch, quien tomó los posteriores trabajos de la banda en adelante hasta el Fear of the Dark. Un disco extraño, en su mayoría compuesto antes del primer trabajo de la banda, a excepción de dos temas, Murders in the Rumor y el homónimo Killers, pero que sin duda representa un clásico de la banda y ahora sí, con un sonido más profesional y adecuado. Acompaña nuevamente a Steve Harris, Dave Murray, Paul Diano, Clive Burr, Adrian Smith y Eddie en el segundo capítulo de La Bestia. Además, nuevamente estaremos escuchando todos los lados B del disco, como la legendaria Women in Uniform, Invasion y temas en vivo de Iron Maiden. ¡No te lo puedes perder! Ya lo sabes, ¿por qué llegar al recital sin saberte los temas antes de Foster? Transmuta tus oídos con Metalurgia y prepárate como debe ser para que el domingo 22 de marzo sea uno de los días más memorables de tu vida. 50.000 almas estarán en el club hípico y tú no puedes faltar. Con toda la parafernalia del show europeo, la doncella estará dejando todo su poder en el escenario cerrando esta gira mítica, recordando los 10 primeros años de la banda. Si no estás dentro, no eres metalero. Y si no escuchas Metalurgia, Eddie te comerá vivo. Así que ya sabes, be quick or be dead. Up the Iron. Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Metalurgia. Este es el podcast que explora la ciencia de los metales y sus relaciones. Y vamos a ir a escuchar al tiro a Amon Amarth, que se están presentando el próximo jueves 7 de mayo a las 21 horas en el Teatro Novedades. De ahí le voy a decir los precios de las entradas, pero por mientras nos vamos a quedar con un corte de su última producción, Twilight of the Thunder God. Y el tema se llama No Fear for the Setting Sun. Yeah! un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. Y eso que pasaba ahí eran la banda Wolf, la banda que hace ese heavy metal excelente con el tema Speed On de su disco 2009 Ravenous. Yo quería puro tocar un tema de esta banda, pero me esperé a que saliera este disco porque la verdad está totalmente chacal. Y lo que pasaba antes, bueno, ahí en la Fundición de Metales pasaba Wolf y el antes el de Amon Amarth con ese tema No Fear for the Setting Sun, también de su producción 2008, digámoslo así, en más o menos igual nueva. Con ese disco, el Child of the Thunder God, que se están presentando también. Se viene a presentar Amon Amarth en nuestro país el próximo jueves 7 de mayo a las 21 horas en el Teatro Novedades. Hasta los precios de las entradas son hasta el 7 de marzo a 13.000 pesos. Después hasta el 4 en abril, hasta el 7 de abril a 16 lucas. Y después del 8 para adelante va a estar a 18 lucas, 18 lucas bastante caro. Pero bueno, tienen que pura tirar a comprarlas antes. Están a la venta en Ticketmaster las entradas, sin recargo en Rock Music del Eurocentro y en Power del portal Lion y en el Apumanque. Así que bien, tienen que atinar a ir a Thundergold, lo que les gusta toda la onda vikinga, no sé, vato y también los mismos Amondamar tienen que puro ir, compadre. Turizos por ahí, no sé, es bastante vikinga esa onda. Así que yo igual estoy pensando en ir, porque la verdad es que igual me interesa verlos. No soy fanático de las cosas viking, pero sí me interesa ver a la puesta en escena de Amondamar. ¿Qué más? Bueno, para hoy día tenemos un especial de Morbid Angel que se están presentando también el próximo martes 3 de marzo ahí en el estadio Víctor Jara, pero ya vamos a ir con eso. También tenemos un especial con el primer disco de Iron Maiden, el homónimo Iron Maiden, tal como el año pasado, ya se nos acerca el recital. Quedan tan solo 3 semanas para Iron Maiden y hay 45.000 entradas vendidas. Así que de ahí vamos a ir con ese especial y al igual que el año pasado vamos a ir a escuchar una buena dosis de Iron Maiden para que lleguen preparados a ese recital. Bueno, tenemos un blog que es metalurgia.atomix.cl. Ustedes se pueden meter ahí y pueden encontrar también todos los episodios de Metalurgia, inclusive antes que en podcaster.cl. Y nada, vamos a empezar el programa, vamos a seguir en la Fundición de Metales. Bueno, ya empezamos el programa, pero vamos a seguir en la Fundición de Metales. Vamos a ir a escuchar dos discos nuevos, que es lo nuevo de My Dying Bride, The Lies I Sire, que se llama el disco, y lo nuevo de Samael, Above, que se llama también el disco. Interesante lo de Samael, sobre todo ya que volvieron a hacer black metal, y eso es súper súper interesante que una banda ya había estado haciendo algo muy industrial, muy electrónico, vuelva a una especie de sus orígenes. Bastante interesante, que su etapa industrial no es mala y tampoco su parte de black metal tampoco es mala. Así que, y ahora hacen como una vuelta a las raíces bastante, bastante interesante. Así que, basta de palabras y lo voy a dejar con estos dos temas. Seguimos aquí en la Fundición de Metales con My Dying Bride y su tema Bring Me Victory. Y después Samael con Black Hole. Bien, amigos míos, entonces lo que pasaba ahí, compadre, era Samael de su disco Black, o sea, perdón, de su disco Above, el tema Black Hole, ahí sí. Y antes My Dying Bride con el tema Bring Me Victory de su The Lies I Desire, también disco 2009, estreno aquí en la Fundición de Metales de Metalurgia. Oye, se me olvidó haberles dicho hace un ratito atrás que tenemos un blog que es www, da lo mismo, metalurgia.atomix.cl. Ustedes pueden ahí encontrar todos los episodios de Metalurgia, inclusive es que en podcast.cl, y pueden dejar sus posteos, pedidos también, lo que ustedes deseen, pero lo más importante es que están todos los episodios de Metalurgia ahí, compadre. ¿Qué más? Bueno, tenemos un Facebook. Ustedes se meten a www.facebook.com y buscan Metalurgia, les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí, pero el grupo de este podcast es fácilmente identificable. ¿Por qué? Porque tiene un logo de un pentagrama y un cráneo, una cabra, ahí el pentagrama invertido, así que lo van a cachar al toque y se pueden ahí agregar. Ya son 156 personas las que están agregadas al Facebook de Metalurgia, crece y crece semana a semana, me parece excelente. Así que eso, y ¿qué más? Bueno, hay un Facebook, se me hizo llegar un servicio de utilidad pública por el Facebook de una persona llamada, ustedes también pueden hacer su servicio de utilidad pública tal como lo hizo Omar Sebastián Ávila Meneses, que hizo un grupo de Facebook también, que me dijo, porfa, publicítalo en el programa, y yo encantado, si tiene que ver con metal, ningún problema, que se llama Soy Metalero No Satánico. Ustedes ahí pueden discutir acerca de las posturas en el metal, en ese sentido, ya que ustedes saben, hay mucha gente que de repente tiene la tendencia de criticarnos mal y pensar de que porque escucháis metal eres satánico, cosa que está totalmente errada. Así que me parece bien que se hagan este tipo de iniciativas en Facebook y se metan ahí a discutir con gente que también piensa que si escucháis metal no tenéis por qué ser satánico. De hecho, yo también no me considero satánico. El satanismo es una religión que tenéis que tener tus prácticas, al igual que en el cristianismo, entonces no te podéis considerar, creo yo, satánico simplemente por escuchar metal, aunque también en el metal hay mucho satanismo en algunas letras, sobre todo en el Black y el Death, pero eso, que escuchéis Black y Death no te hace satánico, así que todo bien por eso, y ustedes busquen ahí en el Facebook, Soy Metalero No Satánico, y les va a salir ese grupo ahí que me vio mi amigo Omar, que le publicitar. Así que todo bien, y ustedes también pueden hacerlo, como les dije, al blog, que es metalurgia.comics.cl, o también me pueden comunicar por Facebook, ahí se meten al Facebook de Metalurgia o me agregan como amigo, ningún problema. Buscan Felipe Lobos, obviamente, y ahí me van a encontrar. Oye, vamos a entrar directamente al especial de Morbid Angel que se está presentando en el Santiago Death Fest 2009. Después le voy a dar todos los detalles de este recital que es la próxima semana. Morbid Angel debió haber venido, compadre, como telonero de Iron Maiden, eso es lo que creo yo, pero bueno, aquí siempre nos andan cagando y separan los recitales, compadre. Así que bueno, ahí les tengo que hablar de otro Facebook que es importante, que ya lo he mencionado otras semanas, pero cuando hablemos de Iron Maiden, ¿ok? Así que vamos a empezar con los tres primeros discos de la banda, Altars of Madness, Blessed Are the Sick y Covenant. Vamos a escuchar tres temas, el clásico, este súper clásico, el galvanizado de oro, lo voy a dejar para después, pero este también es una especie de galvanizado, el tema Immortal Rite. Después vamos a ir con un temazo de su Blessed Are the Sick, Day of Suffering, y por último de 1993 del Covenant, Vengeance is Mine. Acá comienza el especial de Morbid Angel en Metalurgia. Cast your spell on a life that's in the air.

Revisando la carrera de Morbid Angel aquí en este especial de Metalurgia, y pasaba los temas Immortal Rites, Day of Suffering y Vengeance is Mine, de los discos de 1989 Altars of Madness, 1991 Blessed are the Sick y 1993 Covenant, respectivamente. Oye, les recuerdo que tenemos un MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast. Ahí ustedes pueden agregarme, tal como lo hicieron hace muy poquito la banda Furia, que ahí me van a enviar su material apenas saquen, porque ya están terminando la producción de su último CD, así que quedaron de enviarme su material apenas terminaran de hacerlo, obviamente para que lo toquemos, ¿en dónde? Aquí en Metalurgia y en el Emblema de Cobre también. Así que esta semana no hay Emblema de Cobre, por cierto, pero eso es punto aparte. Vamos a seguir aquí en este especial de Morbid Angel, vamos a seguir revisando los tres próximos discos de la banda. Estoy hablando del Domination, este es un clásico también, el de 1995, de 1998, Formulas Fatal to the Flesh, si se dieron cuenta, bueno, y por último del Gateways to Annihilation del 2000. Si se dieron cuenta, para los que no saben, la discografía de Morbid Angel han hecho cada uno de los discos que empiezan. El Altars of Madness, por ejemplo, empieza con la letra A. El Blessed Are the Sick con la letra B. El C de Covenant. Domination, ahí el cuarto. Falta el Entangled in Chaos, o Chaos, no me acuerdo cómo es el nombre bien. Pero ese es un disco en vivo, y por eso lo omití de este especial. Pero de todas formas, de ahí la F, Formula Fatal to the Flesh y Gateway to Annihilation van en el orden del abecedario, y es lo que siempre ha hecho Morbid Angel. Quieren hacer todos los discos y todo empezando con una letra del abecedario. Les quedan bastante, compadre, pero bien por la iniciativa de Morbid Angel. Y vamos a seguir con estos temas: Dawn of the Angry, Bill Ursak y To the Victor the Spoils, aquí en este especial de Morbid Angel en Metalurgia. Yeah. shed a fuck of the lies. For now it is our time. We are the coin. We are the one you seek. We are the merciless. We are the abyss. Ahí pasaban esos temas, Down of the Angry, del Domination de 1995, Bill Ursak de 1998 del Formulas Fatal to the Flesh, y por último To the Victor, The Spoils del 2000 del Gateway to Annihilation. Ahí, bueno, les recuerdo que estamos en este especial de Morbid Angel aquí en Metalurgia, y bueno, les voy a dar a continuación los detalles de el recital que, bueno, se está presentando en el Santiago Death Fest 2009, el próximo 3 de marzo en el estadio Víctor Jara, Sadism, Execrator y por supuesto Morbid Angel, que son, serían como los anfitriones de esta fiesta. Sadism y Execrator, yo la verdad quise tocar tema hoy día en Metalurgia, pero la verdad es que por cosas de tiempo, por el especial de Iron Maiden, la verdad es que no faltó tiempo, esa fue la cuestión, faltó tiempo. Ojalá me gustaría tener más espacio en podcaster.cl por programa para poder hacer un programa, weón, de 3 horas, weón, cara raja. Sería genial, weón, pero no se puede. Así que hay que comprimir el tiempo y tuve que prescindir de los teloneros que, como les dije, son Sainsum y Execrator. La venta de entradas está por sistema Feria Ticket. Entradas sin recargo las pueden conseguir en la Rock Music del Eurocentro y en la Under del Portal Lion y en el Apumanque, compadre. Así que todo bien por Morbid Angel. Ya es como cuarta vez que se presentan acá en el país, weón. Yo fui la vez anterior, nomás fui, pero igual lo pasé la raja, cosa cuando fue ahí en la cúpula, weón. Yo creo que ese fue uno de los mejores recitales del. Ese fue 2005, 2006, no me acuerdo. 2006 parece. Estuvo excelente. No, 2005. Estuvo excelente ese recital ahí con Morbid Angel. Y Suffocation tocó esa. Esto sí se me acuerda, tocó Suffocation. Oye, ya vamos a terminar de una vez por todas y basta pelar el cable. Vamos a terminar este especial de Morbid Angel aquí, y nos queda un disco, que la última producción que han hecho es el Heretic del año 2003. Este disco, a algunas personas, a algunos true, por así decirlo, no les gusta mucho, porque aquí se pusieron como, se fueron más por el lado técnico y como que no dejaron un poquito de lado la parte satánica, por así decirlo, y como que no les gusta mucho este disco, pero yo lo encuentro la raja, weón. Así que nada, nos vamos a quedar con un corte. Yo me acuerdo cuando presenté este disco aquí en el, o sea, esa vez en el Rock Tracks, hace mucho tiempo, el año 2003. Y vamos a escuchar el mismo tema con el que presenté este disco, porque la verdad es que muy, muy chacal. Nada, pues de ahí escuchamos este tema y de ahí volvemos para empezar el especial de Iron Maiden. Ah, y se me había olvidado, tenemos un correo que es metalurgia@atomics.cl. Ustedes ahí pueden enviarnos todas sus sugerencias, pedidos, comentarios. Temas también, si quieren promocionar su banda, lo que ustedes deseen, pueden hacerlo ahí a la casilla, al igual que nuestro blog, que es metalurgia.atomix.cl. Ustedes intercambian un punto por un arroba y se transforma en metalurgia.atomix.cl, nuestro correo, y nuestro blog, como les dije, intercambian un arroba por un punto, metalurgia.atomix.cl. Ahí tienen dos medios de contacto más para comunicarse con este podcast. Así que vamos a ir a escuchar un tema, como les dije, del 2003, del disco del Heretic, o Heretic, no sé, Heretic debe ser. Bueno, filo, el tema Cleanse in Pestilence, Blade of Elohim, y nada, disfrútenlo y vayan a Morbid Angel, pásenlo a la raja, compadre, y ojalá que esté tan la raja como la vez anterior que una mina hasta mostró las tetas, compadre, no, estuvo muy chacal. Ya, eso, Cleanse in Pestilence, Blade of Elohim, terminamos este especial de Morbid Angel, acá en Metalurgia. Just for me, just for you. Seven deadly sins, seven ways to win, seven holy paths to hell, and your trip begins. Seven downward slopes, seven are your burning fires, desires. Si vibraste el año pasado con el recital más espectacular de los últimos tiempos, si pudiste escuchar a la más grande banda del heavy metal, si pudiste escuchar la serie de especiales de Metalurgia, entonces no te puedes perder este año el regalo que el podcast que explora la ciencia de los metales y sus selecciones tiene preparado para ti. Somewhere Back in Time 2009, Iron Maiden está de vuelta. Y para esta nueva ocasión especial estaremos escuchando y revisando en su totalidad los cuatro primeros discos de la banda. Esta semana, Killer. Corría marzo de 1981. El sello EMI lanzaría el trabajo que consolidó a la doncella como líder de la New Wave of British Heavy Metal. Primer álbum producido por Martin Birch, quien tomó los posteriores trabajos de la banda en adelante hasta el Fear of the Dark. Un disco extraño, en su mayoría compuesto antes del primer trabajo de la banda, a excepción de dos temas, Murders in the Rumor y el homónimo Killers, pero que sin duda representa un clásico de la banda y ahora sí, con un sonido más profesional y adecuado. Acompaña nuevamente a Steve Harris, Dave Murray, Paul Diano, Clive Burr, Adrian Smith y Edith en el segundo capítulo de La Bestia. Además, nuevamente estaremos escuchando todos los lados B del disco, como la legendaria Women in Uniform, Invasion y temas en vivo de Iron Maiden. ¡No te lo puedes perder! ¡Scream for Miss Anxiety! Lo sabes, ¿por qué llegar al recital sin saberte los temas antes de Poser? Transmuta tus oídos con Metalurgia y prepárate como debe ser para que el domingo 22 de marzo sea uno de los días más memorables de tu vida. 50.000 almas estarán en el club hípico y tú no puedes faltar. Con toda la parafernalia del show europeo, la doncella estará dejando todo su poder en el escenario cerrando esta gira mítica, recordando los 10 primeros años de la banda. Si no estás dentro, no eres metalero. Y si no escuchas Metalurgia, Eddie te comerá vivo. Así que ya sabes, be quick or be dead. Y Iron. Ya lo saben, compadre, la próxima semana se viene Killers, el segundo disco de Iron Maiden. Pero bien, así, súper bien, vamos a comenzar este especial de Iron Maiden y yo estoy súper contento. Sé que hablar de Iron Maiden para mí es todo un placer, compadre. Y nada, weón, yo lo único que estoy haciendo es esperar el domingo 22 de marzo en el Club Hípico a las 20 horas, compadre, porque se viene, weón, se va a repetir lo del año pasado. Yo creo que va a ser mejor que el año pasado. Como les dije anteriormente, ya están vendidas 45.000 entradas para Iron Maiden, compadre, así que weón, tienen que puro, los que no tienen la entrada, tienen que puro partir a comprarla. Se están haciendo gestiones para que permitan 60.000 personas, pero no es nada seguro. Así que si no tienen su entrada, compadre, atinen luego, compadre, porque si no se van a quedar fuera de Iron Maiden y se van a querer cortar un coco, porque este recital no se va a repetir, compadre. Y Iron Maiden después de esta gira va a entrar a grabar otro disco, así que olvídense de escuchar los clásicos de Iron Maiden por un buen tiempo. Ya, vamos a ir directamente a escuchar, ahora sí, el primer disco de la banda Iron Maiden, su disco homónimo lanzado el 11 de abril de 1980, con Paul Diano ahí a la cabeza y con Dennis Stratton. Bueno, Dennis Stratton, tengo entendido que llegó después a la banda, había otro guitarrista antes que estaba grabando el disco Iron Maiden, pero al final el que salió en los créditos y el que salió ahí con la banda fue Dennis Stratton, que después fue reemplazado por Adrian Smith, como lo vamos a ver la próxima semana en el disco Killers. Pero ahora lo que nos compete obviamente es el disco Iron Maiden, su homónimo. Así que vamos a partir con los tres primeros temas de este disco. Ojo que después se vienen los bonus tracks, ¿eh? Pero primeramente vamos a ir a escuchar los primeros acordes de Prowler, Remember Tomorrow, que recordemos que Remember Tomorrow fue un tema que hizo cover Metallica el año pasado, antes que sacaran el Death Magnetic. Así que súper bien, también es un temazo. Y por último, también otro clásico, Running Free. Así que empecemos este especial de Iron Maiden sin darle más vuelta a la cuestión y ojalá lo disfruten. Esto es el primer disco de Iron Maiden. Acá comienzan la serie de especiales de Iron Maiden en Metalurgia. Señores, este es el fin de la temporada, por si acaso, ya nos van quedando súper poquitos programas. Y nada, disfrútenlo. La Bestia ruge en Metalurgia. We'll be right back. Esos eran los tres primeros cortes del primer disco de Iron Maiden, Prowler, Remember Tomorrow y Running Free, compadre. Oye, antes que sigamos con el especial de Iron Maiden, tengo que recordarles que hay un Facebook que por favor les pido que se metan. Hasta el momento yo les diría que esto es más importante que el Facebook de Metalurgia. Queremos un telonero digno para Iron Maiden 2009 en Chile, compadre. Tenemos una petición online que hay que firmar ahí y para poder presentársela a la productora para que nos pongan un telonero como la gente, porque ahora se confirmó como telonero Sepultura para Iron Maiden en Argentina. Y no puede ser que acá no tengamos un telonero como la gente, pues, compadre. O sea, va a estar Lauryn Harris. Ya, Lauryn Harris, ok, la hija de Steve Harris tiene que tocar. Pero hasta el momento se había dicho por ahí que iba a tocar Panzer. Panzer no va a tocar, se supone, Carcass ni Morbid Angel, que están viniendo. Morbid Angel viene su propio recital, ahí escuchamos el especial. Carcass ni idea que vengan, Anthrax tampoco. Carcass con Anthrax van a estar tocando en Colombia, compadre. ¿Qué pasa, señores de la productora? Por favor, pónganos un telonero como la gente, compadre. En serio, ¿a alguno le interesa? Hay algunos que dicen, no estoy ni ahí con ver telonero, yo lo que quiero ver a Iron Maiden, ok. Pero si nos ponen un telonero bueno, puta, se agradece. En serio, o sea, lo ideal sería que tuviéramos algo bastante bueno. Así que busquen ahí, por favor, en el Facebook. Queremos un telonero digno para Iron Maiden 2009 en Chile. Y únanse, firmen la petición, compadre. Y nada, los voy a dejar con los temas que vienen ahora en el disco, que son Phantom of the Opera, Transylvania y Stranger Wall. Seguimos aquí en el especial de Iron Maiden, acá en Metalurgia. We'll be right back. We'll be right back. Recuerden que Iron Maiden se va a estar presentando el próximo domingo 22 de marzo en el Club Hípico a las 20 horas. Abre Lauryn Harris. Este es el Somewhere Back in Time World Tour 2009. Y tienen que puro ir porque quedan solamente 5.000 entradas. El precio de las entradas es 23.000 pesos sin recargo. Pueden comprar en la tienda The Knife en el Eurocentro o por sistema Ticketmaster en Ticketmaster.cl. Y eso. Ticketmaster obviamente están con recargo, así que... bueno, tienen que atinar los que no tienen entrada, compadre. Y vamos a seguir aquí en este especial. Ojalá que les esté gustando. Y pasaban los temas Stranger World, antes Transylvania, el clásico instrumental Transylvania, y antes otro, se podría decir un galvanizado de oro, pero todavía no viene el galvanizado de oro, Phantom of the Opera. Vamos a seguir, como les dije, y vamos a ir a terminar de escuchar este disco y a empezar con los bonus tracks, compadre. Y nada, espero que les guste y de ahí volvemos para despedir el programa. Igual obviamente queda más música después, pero la idea es eso, disfrutar la música y no tanto bla bla. Así que va a seguir a continuación un tema que habla acerca de una prostituta, compadre. Algunos lo deben conocer ya por la saga, esta es una saga de temas, y aquí partíamos con Charlotte de Harlot. La segunda parte viene después en 22 Akecha Avenue. Después seguía Hooks on You, me parece. Y por último, bueno, ya lo había hablado cuando hice el año pasado el especial de Iron Maiden, en el especial de Seven Son, cuando toqué la versión 88 de Charlotte de Harlot. Vamos a ir a escuchar obviamente ahora la versión de este disco, del primer disco Iron Maiden, con Paul Di'Anno y no con Bruce Dickinson en las voces. Y la última parte de esa saga era From Here to Eternity. Hace un año le repetí lo mismo, compadre. La historia de una prostituta llamada Charlotte, compadre, que es lo único que ella cree, que la prostitución es un trabajo honesto. Y la misma letra dice: Charlotte no escucha las risas, Charlotte, todo el amor que tú entregas, compadre. Bueno, nada, bueno, le repetí lo mismo de hace un año, bueno. Pero bueno, son cosas del fútbol, y a lo mejor después, cuando tenga que tocar las otras partes, también le voy a decir lo mismo con 22 Akecha Avenue. Así que vamos ahí a escuchar mejor este tema un año después de haber escuchado la versión del 88 con Bruce Dickinson. Ahora escuchamos la versión con Paul Di'Anno. Esto es Charlotte de Harlot, escuchando el primer disco de Iron Maiden aquí en Metalurgia. clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es Un Galvanizado de Oro. I just want to see your blood. I just want to stand next to you. Bueno, compadres, amigos, no sé, yuntas, lo que sea, ahí pasaba el bonus track, uno de los primeros bonus tracks de este disco, Sanctuary, que fue el segundo single de este disco, y lo que pasaba antes en el Galvanizado de Oro, un clásico, obviamente, Iron Maiden, el tema que da nombre al disco, el tema que da nombre a la banda, siempre lo tocan en los recitales, clásico de clásico, y por eso es el Galvanizado de Oro de esta semana. Y lo que pasaba antes, Charlotte de Harlot, bueno, y ahí para terminar de completar lo que es este disco, Sanctuary fue un tema... Pasa algo raro y de repente con ese tema, es un tema que en la edición europea del disco, en la primera edición no salió, pero después en la edición estadounidense sí se incluyó, y después cuando salió la reedición de todos los discos de Iron Maiden hasta la fecha, en 1998, salió ahí Iron Maiden obviamente con un nuevo portal, contenido multimedia, y Sanctuary obviamente se incluyó en la edición europea. Así que es entre comillas uno de los bonus tracks, pero recordemos que estamos escuchando las ediciones de 1995, las ediciones limitadas de 1995 de los discos de Iron Maiden. Y nada, puta, ahí ahora vamos a terminar de escuchar los bonus tracks y yo me voy a ir despidiendo porque la verdad es que quedan tres temas que tocar y el tiempo apremia. Así que les voy a dar rápidamente la dirección del mail, que es metalurgia@atomix.cl. Ustedes pueden ahí enviarme todas sus sugerencias, comentarios, si quieren pedir temas, si quieren tirar mala onda, si quieren tirar buena onda, todo lo que ustedes deseen ahí a la casilla metalurgia@atomix.cl. También tenemos nuestro blog, que es metalurgia.atomix.cl. Ustedes intercambian un punto por un arroba o un arroba por un punto y lo cambian de mail a blog o de blog a mail, ustedes como ahí ustedes deseen. Y también pueden ahí meterse al blog y están todos los episodios de Metalurgia, pueden escucharlos las veces que deseen. Y nada, también pueden dejarme sus comentarios ahí. También si quieren pedir temas por el blog, háganlo. Tenemos un Facebook que es, ustedes se meten a www.facebook.com, buscan Metalurgia en el buscador del Facebook y les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí, como de Lusach, que no tiene nada que ver, pero no importa. Ustedes van a buscar el logo ahí de Metalurgia de este podcast, que es fácilmente identificable por el pentagrama invertido y el cráneo de una cabra que contiene ahí, así que lo van a cachar al toque. Y únanse, también pueden dejarme su posteo ahí, también pueden pedir temas, pueden, no sé, conversar con otra gente y temas de discusión ahí en el foro del Facebook de Metalurgia, lo que ustedes deseen. Y por último, nuestro MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast. Esto sobre todo va para las bandas ahí, para que me agreguen como amigo, y si quieren enviarme su material, nos ponemos en contacto ahí por el MySpace. ¿Les parece? Yo soy Felipe Lobos y esto ha sido el especial, el número uno de Metalurgia con el disco homónimo de Iron Maiden, es decir, Iron Maiden. Y aquí van los últimos tres temas de estos bonus tracks, el tema Burning Ambition y después Drifter en vivo y por último I Got The Fire en vivo. Nos escuchamos la próxima semana escuchando el disco Killers de Iron Maiden, por supuesto, en una nueva edición de Metalurgia. ¡Chao! You better watch your step now. on this one. Look out now, baby, we'll take it away.